Hola a todos, muy buen día. Saludo a mi amigo Marco Cittadini, a Carlos Heller. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo va todo, Antonio? ¿Todo bien? Yo en lo personal... Yo no le contesto porque a mí no me trató de amigo. Dijo, mi amigo Cittadini y Carlos Heller. No, mis amigos, dijo Carlos Heller. Ah, bueno, escuché mal. Dijo mis amigos. Quizás me comí una S, puede ser. Bueno, pensó eso. Puede ser. La hice medio rosarina, ¿cómo? Mis amigos, pero... Mis amigos. Bueno, yo lo traté. No, pero cómo no, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Preocupado por el tema del COVID. La verdad, honestamente, y lo que dijo ayer el presidente con mucha razón, qué mundo poco solidario, ¿no? Qué capitalismo salvaje. Donde hay países que tienen 10 vacunas por persona y África, por ejemplo, tiene el 4% de la población vacunada. ¿Qué capitalismo al palo, no? ¿Qué capitalismo? Sí, pero al palo acá. Sí. ¿Qué más tiene? No, lo pone en evidencia en algunas cosas que son más violentas, pero son tan violentas y agresivas como cuando ves que un tipo se va a dar una vuelta por el espacio y se gasta cientos de millones de dólares. Ahora, lo que demuestra que no solamente es inmoral, sino que en definitiva siempre termina volviendo sobre los que se supone que tienen todo resuelto, ¿no? Porque cualquiera de las cepas, la propia variante Delta o la Omicron, todavía no sabemos cuán compleja va a ser, vuelve sobre Europa, por ejemplo, ¿no? Sí, donde se supone que está todo resuelto, pero bueno. Es que el mundo, si no está vacunado en un 90%, el virus, la pandemia no se va. Y no se va a ir. Uh-huh. Porque el mundo... ¿Vos pensás que Estados Unidos dejó vencer más o menos entre 10 y 20 millones de vacunas? No tengo la cifra exacta. Y Haití, que tiene 7 millones y medio vacunados, que está frente a Miami, tiene el 4% de la población vacunada. Mirá vos hasta dónde llega. Sí. Cuando los haitianos cruzan en balsa a Miami. Sí. Vos mirá que la sí, poca... o países de África con 1,1, 1,6% de vacunación, ¿no? Entre su población. Una locura. Uno podría ahí parafrasear a Clinton, es el capitalismo estúpido. Uh-huh. Sí. Es decir, porque pedirle al sistema que tenga, digamos, contenido humanista... es ir contra la lógica del sistema. El sistema es la lógica de la meritocracia, de tener lo que te mereces, y de acumular lo máximo que se pueda, de vivir en un mundo donde se quiere que los capitales se muevan libremente, pero que las personas sean contenidas por muros, por distintas cosas que les impidan viajar, donde uno lee, yo muchas veces digo con bronca, ¿no? Dice, el Mediterráneo se cobró otras 30 víctimas y otras 30 vidas. No es el Mediterráneo, es el sistema. ¿Qué va a ser el Mediterráneo? Claro. Porque si no lo ponen rosado, es como la noticia de acá de crimen de Barracas. Barracas analizan, parecía que el problema era el barrio. Sí, claro. Así que bueno, qué sé yo. De algunas cosas a mí realmente no me sorprenden. Me sorprendería que fuera distinto. Yo diría que es, aunque el efecto inmediato es distinto, es tan inmoral como no pagar los impuestos y girarlos a los paraísos fiscales y privar a los estados de los recursos para que lleven adelante sus políticas. Es la misma matriz, ¿no? En definitiva. Es la misma conducta, digo. Claro. Lo que pasa que una, hasta para algunos, parece como un derecho, porque lo contrario coarta la libertad. Y se entromete en la vida de la gente. Al respecto, vos sabés que encontré una nota del fin de semana publicada en Ámbito Financiero Digital. Uh-huh. Digo porque Ámbito no sale los fines de semana, sobre la política impositiva en la Argentina. Sí. El título de la nota es Impuestos... La Argentina, un Edén impositivo para los más ricos. Y en el copete dice, mientras el IVA es el principal aportante a los recursos del Estado, 30% IVA, impuesto horizontal que llega por igual a todos sin importar capacidad contributiva, el impuesto a los bienes personales, directo y progresivo, solo recaudó un 0,6% y el inmobiliario un 0,37%. ¿Me escucharon, no? Sí, atentamente. Sí. Muy bien. Después publica un cuadrito que dice porcentaje del total de ingresos tributarios por impuestos a la renta de personas físicas en 2019. Los datos siempre tienen un poco de antigüedad, obviamente, ¿no? Insisto, porcentaje del total de ingresos tributarios por impuestos a la renta, es impuesto a las ganancias, ¿no es cierto?, de personas físicas en 2019. En la lista hay una selección de 10 países, la encabeza Dinamarca con un 24,3, sigue en Suecia 12,2, Canadá 12,2, Finlandia 12,2, Italia 10,9, Alemania 10,6, Noruega 10,4, Estados Unidos 10,1, Francia 9,5 y la Argentina, el país donde más impuestos se pagan, 7. El país de la mayor presión tributaria. Dice también la nota, recuerda la nota, que la dictadura militar en 1976 eliminó el impuesto a la herencia. Y la nota también se refiere a la baja recaudación del impuesto inmobiliario. En Argentina, la recaudación del impuesto inmobiliario, dice, representó 0,41 del PBI, menos de 0,5%. En Estados Unidos y Canadá, el impuesto inmobiliario el mismo año significó alrededor del 3% del PBI, en Francia 2,6, en Uruguay 0,92, el promedio de la OCDE, que reúne a los países desarrollados, 1,7, y después recuerda además que la Argentina eliminó, como dije, el impuesto a la herencia en 1976. Y da una serie de ejemplos también al respecto, porque uno dice, ¿cómo? Impuesto a la herencia. Bueno, cita la nota una frase de un famoso millonario norteamericano, Warren Buffett, que en 2017 estaba tercero en la lista de Forbes de personas más ricas del mundo, y que dijo, en cierta oportunidad, sin el impuesto a la herencia habrá una aristocracia de la riqueza, lo que significa que la capacidad de controlar los recursos de la nación se transmite en función de la herencia en lugar del mérito. Otro personaje famoso, Stiglitz, hablando de lo mismo, dice, sin un impuesto sobre sucesiones estamos creando una nueva plutocracia, claro, que se caracteriza por unas dinastías que se autoperpetúan. El impuesto está concebido para limitar el alcance de la desigualdad heredada, para crear un terreno de juego ligeramente más nivelado. Supongo que ese impuesto es para ciertas herencias, ¿no? Sí, claro, no es la casita, claro, de los viejos. Exactamente. No es la, claro, casita, claro, de los viejos. El impuesto a la herencia en Estados Unidos está vigente desde 1916 y, para tener una idea, es del 40% el impuesto a la herencia. Y hay países que tienen indicadores más altos, Japón 55, Corea del Sur 50, Francia 45, el Reino Unido 40, igual que Estados Unidos. Y en la región, Ecuador 35, Chile y Venezuela 25, Brasil 8. Mirá si hay cosas para pensar, discutir y que podrían, pero el tema del impuesto a la herencia tiene todo un valor exactamente de impedir que se consoliden a través de generaciones acumulaciones, claro, de riqueza y poder imposibles de luego de sobrellevar, ¿no? Claro. La plutocracia de la que hablaban, ¿no? Cosas que uno va encontrando en los medios. Porque en la teoría, por lo menos en la teoría, eso sería anticapitalista, ¿no? Digo, no tenemos todos igualdad de condiciones. Ya sabemos que es mentira por donde lo mires a eso. Claro. Incluso en este caso es hasta generacionalmente mentira. Sí, bueno, pero eso hace a las familias llamadas tradicionales, uh-huh, que se mantienen. Lo otro no es expropiarlos, es hacer que ante la desaparición del generador de la riqueza, hay una parte de esa riqueza que es del conjunto de la sociedad y no de la familia, digamos, ¿no? Está claro, para que nadie se asuste, que todo eso solo es practicable sobre la base de que se refiere a la riqueza, no, claro, a los bienes de la familia normales, las cosas que... Sí, la casita de los viejos, como decía vos. Por eso dije, no es ni la casita de los viejos ni el auto de mamá. Bueno, cuando hablábamos el otro día del tema de las viviendas ociosas en Alemania, por ejemplo, en Berlín en particular, no era toda Alemania. Empresa que tiene más de 1000 viviendas. 1000 viviendas. Propietarias de más de 1000 viviendas. Bueno, pero ese es el capitalismo. A ver, me podés tildar de socialista, bueno, de hecho lo soy, pero digo, esto es el capitalismo. Pero vos fijate que estamos hablando de países como Estados Unidos. Y Alemania. Sí. Yo diría que tal vez esto es precapitalista aún, porque también es casi feudal. Sí, feudal. Sí. Claro, es casi feudal. Sin embargo, acá ni nos animamos a tocar el tema, porque creo que se armaría un lío bárbaro. ¿Te imaginás lo que dirían si dijéramos vamos a restablecer el impuesto a la herencia? Pues es que está la bipolaridad de determinados dirigentes políticos, que yo escuchaba a Patricia Bullrich pidiendo que sea obligatoria la vacuna. Ah, no, sensacional. Sí, o sea, es de un nivel de bipolaridad supino. Sí, yo nunca escuché, nunca vi una cosa igual. Podrías hacer un spot que diga, mire, si usted quiere saber por qué nunca debe votarla, tome, escuche. Y haces como un raconto de todos los cambios de opinión. Mire y cambios de opinión. Pero además, de un día para otro te puede decir lo contrario con absoluta tranquilidad. Si lo hacía más largo, el cambio de partido incluso, ¿no? Pero bueno. Se ve que hay una decisión. En los últimos 2 años. Sí, pero ¿sabes qué, Antonio? Es llamativo, porque hace una semana apareció Milei diciendo que él era absolutamente pro vacuna. Uh-huh. Es decir, por alguna razón estratégica han decidido, alguien los aconsejó, sacarse de encima el mochuelo de toda su historia, del veneno y de todas esas imbecilidades con las que retrasaron la decisión de mucha gente de vacunarse, y probablemente quieran, con la capacidad mediática de instalación que tienen, ponerse en la vereda de enfrente. Era gracioso verla hacer la denuncia de envenenamiento y del llamado casa por casa, ¿no? Ah, bueno, a votar, sensacional. Y fue la que apoyó el envenenamiento hace un año. Sí, sí. Aparte, acusando a Gamaleya sin haber leído ni siquiera googleado qué es Gamaleya. Es un laboratorio, sí, claro, impresionante. Sí. Criticaban las vacunas de la India y se aplicaban vacunas que venían de la India, porque AstraZeneca fabrica en la India. Claro. Vos decís, ¿cómo entre se puede otros 20 lugares. Pero ¿cómo se puede ser tan burro? Entonces, no, ahora, son tan burros, son malintencionados. No, ¿no? Pero lo instalaron. Igual, ojo que le va a traer algún problema legal, porque una de las cosas que hizo, ¿te acordás? Es una denuncia por presuntas coimas, por el tema de que no llegaban las de Pfizer. Sí, tiene una demanda. Una demanda de Hugo Sigman. Ahora, sí, ¿qué nivel está avanzando, además, y eso le va a traer problemas. ¿Qué nivel de responsabilidad? Más allá de que lo hacen a propósito, ¿no? Que es una forma de comunicar, pero digo, qué irresponsable. Sí, sí. Pues estamos hablando de la salud pública. Sí, sí. Claro. Pero quiero volver político un poquito también sobre lo electoral, porque ella ponía mucho énfasis en esto de le fueron a la casa a buscar a los votantes, y hay que explicarle que eso no está mal en sí mismo. Lo que está mal es usar el Estado para hacer eso, como se hace en la Ciudad de Buenos Aires, donde te aparece la voz de Larreta, que no es candidato, por ahí esté hablando de a quién hay que votar. No, y donde el aparato del Estado, con la tecnología del Estado y los recursos del Estado, con las mismas herramientas que se utiliza para llamar a alguien para que se vacune, se lo llamaba para decirle que vaya a votar por ellos. Eso que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires hubiera sido muy escandaloso. Claro, si pasado en la provincia. Que los militantes de cualquier fuerza política, incluso ellos, vayan a casa por casa a ver a los vecinos, a tratar de convencerlos, es una actitud militante. Usar los dispositivos oficiales, los registros oficiales, para cruzar esos datos y ir sobre las personas que no votaron y mandarle mensaje directo, es un tema que debe estar, no sé si es ilegal, pero seguramente que está rozando la ilegalidad, sí. Seguro. Y ella esboza esta idea de que casi que debería ser obligatoria la vacunación. Digo, si vas casa por casa y obligas a alguien, y la verdad es que los estados han tomado por ahora la decisión de que no sea obligatoria. Están a poco de que finalmente termine siéndolo. Porque... Vos sabés que yo estoy de acuerdo en que tendría que ser obligatoria. Sí. Y de hecho... Yo también, y muchísimos dirigentes del mundo lo están replanteando. Ayer Daniel Goyán lo escuchaba aquí en la radio, en la 990, con Fernando Alonso, que decía que estaban pensándolo, que todavía no, pero que había que pensarlo. Lo que pasa es que están cerca de los plazos, porque hay una aprobación de emergencia, ¿no?, para las vacunas, digo, lógica. Pero están empezando a estar cerca de los plazos en los cuales las vacunas ya pueden estar aprobadas de modo definitivo. Si eso sucede, bueno, la vacuna puede ser obligatoria, están en el calendario. A mí me parece que sería importante. Para mí debería ser obligatoria. Porque aparte que el COVID vino para quedarse, es como la gripe. El COVID es una gripe, y vino para quedarse. Mucho más grave, por supuesto, ¿no? Pero vino para quedarse. No digas que es una gripe, porque... No, pero no debo ser... Una enfermedad respiratoria. La gripe es un COVID. Yo lo aprendí durante 2 años nota con infectólogos, son COVID. Este es el COVID-19, por eso es mucho más grave. Y quizás venga, dentro de un tiempo venga el COVID-20. Y puede ser más grave que el 19, no sabemos, pero es una gripe fuerte, muy fuerte, que te ataca las vías respiratorias. Sí, sí. Acá tuvimos una demostración de los avances de la tecnología que hizo que en un año el mundo tenga, con las injusticias que el sistema establece, con las que empezamos hablando de la distribución absolutamente injusta de esas vacunas, pero al año había vacunas. Sí. Y unos meses después, o en 2 años, si vos querés, hay excedente de vacunas hoy ya a nivel mundial. El tema de la provisoriedad está vinculado a términos técnicos de tiempos de pruebas, sí, que deben realizarse desde el punto de vista de evitar efectos secundarios. Pero la decisión de la aplicación de emergencia es que se... Imagínate de qué estaríamos hablando, si es que estaríamos hablando, si no se hubiera decidido de emergencia y si hubiera decidido esperar los plazos a que esas vacunas estuvieran definitivamente homologadas. Y estamos hablando de más de 100 millones de muertos. Fácil. O sea, si no se hubiera vacunado lo que se vacunó de la población mundial, por más que falte en África, en países los más pobres, falta vacunar, y hoy tenemos que hablar de 100 millones de muertos. Sí, la vacuna salvó, ojo, la actitud de los estados y de las cuarentenas, por más que muchos se quejaban de las cuarentenas. Obvio. La cuarentena hubiera muerto. La cuarentena, como otras cosas, tiene otros costos que son reales. Claro. El tema es la ecuación costo-beneficio. Claro. Pero primero está la vida, él viene a preservar esa vida. Obvio, por eso dije la relación costo-beneficio. Bueno, fíjate vos que, de hecho, como todavía no se puede generar la obligatoriedad, en países de Europa se ha estado pensando, pero no se pudo, lo que sucede... No, disculpame, ¿algún país de Europa ya la resolvió? Austria. Sí, con muchos problemas. Y tenés un 30%. ¿Problemas de qué? De gente que se opone. Manifestaciones y... Sí, claro, y vos crees que esto no va a pasar en todos lados. Pero claro, ¿qué es que va lo a pasar? Que va a modificarse porque se haga un poco más adelante. No, donde se haga va a generar, van a aparecer los libertarios, los derechos, si no quiero, todo eso va a pasar. El otro día escuché un dato que decía que algo así como que entre los demócratas solo en Estados Unidos había un 7% de no vacunados y entre los republicanos un 40%. Es cierto. Es decir, cómo la ideología determinaba la decisión, ¿no es cierto? Es decir, ese problema lo tenés planteado. Por eso me llama la atención el giro de estos libertarios locales que de pronto aparezcan queriendo ir a buscar a la gente a la casa para obligarla a vacunar, ¿no? Por eso es el nivel de bipolaridad que todavía te confunde más, ¿no? Sí, sí. Porque Patricia Bullrich apoyó la presentación de Carrió en tribunales acusando al presidente de envenenamiento, algo que era un absurdo, pero bueno, sí. De hecho se hizo. Y ahora dicen que buscamos... Claro, pero a la semana lo acusaba de no haber conseguido todas las vacunas envenenantes. Claro, ¿por qué no traen más? Realmente... Claro, así que No, pero es para hacer, digamos, un sinfín con todas las declaraciones, para escucharlas y que la sociedad entienda que no cualquiera puede llegar a ocupar un cargo. Hay que ser honesto. A ver, no cualquiera puede llegar a ocupar un cargo ni ser presidente de un partido político. Sí. Y quizás sea honestidad brutal, pero realmente es vergonzoso. Sí. A mí me da vergüenza. Porque son dirigentes políticos. Sí, son dirigentes políticos. Y son emergentes de esta sociedad. Sí, bueno. Sí, pero el único juicio de eso es el voto popular. No tengas dudas. Porque si no, te estás metiendo en una cosa de fascista. Inquisición. Sí, fascista. Claro, pasa, no pasa, inaceptable. Sí, o algo intermedio como es la judicialización de la política a niveles un tanto intolerables a veces, ¿no? Pero sí pasar permanentemente un sinfín para que sepan lo que dicen. Sí. Vas a votar a esto, date cuenta. Sí. O habría que poder difundir, por ejemplo, noticias como, yendo a alguna cosa de economía, por su intervención en el dólar futuro, el Banco Central ya embolsó 19.000 millones de pesos este año. ¿Saben qué es eso? La apuesta que el Banco Central le hace a los que juegan contra, va a haber devaluación indefectiblemente, y compran lo que se llama dólar futuro, que en definitiva es un contrato en pesos que establece que si a tal fecha el dólar está tanto, paga el que entró, y si es más alto, el central tiene que hacerse cargo y pagar la diferencia. Claro. Bueno, 19.000 millones de pesos lleva ganados jugando contra el mercado el Banco Central en esas apuestas. Pero claro, de eso no se habla porque son como los que van, yo digo siempre, al hipódromo, ¿no? Claro, solo bien. Cuentan cuando ganan. Cuando ganan, cuando pierden todo, no te cuentan. Cuando nunca. Pierden, nadie dice nada, en silencio de radio. Es como la ruleta, contar la ganancia. Claro, la porque perdida. Ya estamos en primero de diciembre. Sí, señor. No hubo devaluación, muchachos. ¿No? No hubo. No hubo, no, y no parece que esté por haber. ¿No? A pesar de todos los problemas, tensiones, aprietes, falsas noticias, etcétera, etcétera, ayer, por ejemplo, en la conferencia de prensa que se dio después de la reunión del Gabinete Económico con el presidente, Todés Caboco dio un montón de buenas noticias que para quienes nos escuchan no deberían ser novedad porque son cosas que... Las vinculadas al crecimiento las anticipamos, ¿no? Así es, las venimos diciendo en esta en este espacio, o el superávit comercial. Ya tenemos un superávit comercial en torno a los 13.900 millones de dólares. ¿Qué sé yo? Vamos a crecer en torno al 10%. Ya estamos arriba 2.8 del nivel de diciembre de 2018, dijo. Es decir, estamos dejando atrás el desastre que generó la pandemia y empezamos a recortar los enormes daños que generó la pandemia macrista durante los años de su gestión. Y así que creo que son son buenas noticias. La inversión va a estar creciendo en torno al 30%. Eso merecería que le dediquemos una hora, porque se estaban yendo los capitales, no hay inversión, el país se está desinvirtiendo y demás. 30%. ¿Saben por qué? Creo que acá yo lo he dicho un montón de veces. Sí. Si hay demanda, hay inversión. Simplemente hay una recuperación del consumo, se crearon nuevos puestos de trabajo, la industria ya tiene 40,000+ trabajadores más que lo que había en septiembre del 2019, y esos son todos nuevos consumidores, además con mucha demanda atrasada por gente que ha estado restringida, y entonces vemos todo ese fenómeno, ¿no? Es altísimo, obviamente que venimos de atrás, pero es muy bueno el dato, ¿no? Patentamientos de autos, 54% de origen nacional. Maquinaria agrícola, patentamiento de maquinaria agrícola, 73% de origen nacional. Bueno, parecen buenos datos, que marcan un camino, que nos marcan que si la pandemia no juega una mala pasada, seguramente 2022 podrá ser un año en el que todo esto se consolide y sobre todo la ciudadanía perciba más directamente todo este crecimiento, y por otro lado este crecimiento tampoco es igual, y están, porque yo digo, creció 43,000 puestos de trabajo, pero hablo del trabajo registrado en la industria, y sé que hay muchísimo problema de trabajadores no registrados, changuistas, todo lo que hay, que también hay que seguir mejorándolo. El gobierno anunció un bono de 8,000 pesos ahora en diciembre, para más de 1,000,000 de personas, que son las personas de menores ingresos, que es una suerte de aguinaldo, también para morigerar un poco la grave situación de esos sectores. En síntesis, hay muchísimo por hacer, pero empezamos a ver un poquito de rayitos del sol, no como hoy que está nublado.